semana. Like a Prayer de Madonna, 1989. Con esa arrancamos. Buenos días para Edgardo, Iván Zarzavilla, también Santos, Lisbeth Gabriela, Gabriela C, también Nomar Castillero, Yuriela Iguala también nos acompaña, Hilda, saludos y a bailar, por supuesto. Manolo José Quintero dice que al fin es viernes y bailable. Eric S. López, feliz cumpleaños. Felicidades a Eric López de parte de Sai, mucha salud. Benji Moreno, estamos aquí disfrutando clásicos. Bielka Ortega también, Franklin Córdoba, Jancy José Córdoba, Maritza Bonilla, Elizabeth Tristán dice Like a Prayer, qué manera de abrir, me encanta. Gigi González también disfruta la buena música. Jackie Cummings, Omar Fernández. Vamos a bailar con GQ Disco Nights.

can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Every time you see me, the hammer's just so hype. I'm dope on the floor and I'm magic on the mic. Now why would I ever stop doing this? With others making records that just don't hit. I pull around the world, from London to the Bay. It's hammer, go hammer, empty hammer, yo hammer, and the rest can't go in play. Can't touch this. La canción insignia de MC Hammer cumple 30 años. ¿Qué les parece? Bueno, sí, fue lanzada para esta fecha en 1990 de su álbum Please Hammer Don't Hurt Them. Y Rick James inició acciones legales por utilizar la base de la canción Super Freak. Pero ¿cómo que no pidió permiso para utilizar esa canción? El crédito se le concedió después de que él demandara a MC Hammer por infracción de copyright. Hay que pedir permiso. Sí, señores, Yulisa Romero, Johnny Medina, Joel Medina también, Bahar, Ramón Almengor, Edgar Bonfante, María Jimena y Pablo Andrés, Humberto Eduardo. Nos quedamos en los noventas. ¿Qué tal esta de Crystal Waters? Gypsy Woman, She's Homeless. Buenos días, feliz viernes. She's homeless. As she stands there singing for money. Y la

Tenemos a Ananías. A ver, Melchor dice: excelente la programación, alegrándonos la mañana. Melchor, Michelle, Dianet, también bailando. Dan Williams, gracias, Daniel. De Brothers Johnson. ¿Qué les parece si les digo que precisamente hace 40 años, exactamente un día como hoy, esa canción era lanzada a la radio? Sí, señores, una producción de Quincy Jones, los hermanos Johnson, son George y Louis. Tenemos grandes músicos como Steve Porcaro en el teclado, también Greg Fillinganes, Rob Temperton, Paulino da Costa. Muy buena música crearon estos hermanos en esta canción Stomp. Bueno, vamos con más buena música, amigos. Aquí estamos para eso, para compartirla, que no se quede nadie por fuera. Luis Robleto también está disfrutando la buena música. Lou Barnett, Bajar, Josie, Alba Irene Jim. Tenemos miles de canciones para compartir cada mañana con ustedes, así que no se lo pierda. Aquí estamos a las 7 en punto. Con buena música. Hello Summer, ve a Selecta y aprovecha las ofertas de verano del 6 de enero al 29 de febrero. 50% de descuento en persianas Eclipse, telas y papel de pared, y en piso Deck 20% de descuento. Selecta, tienda número 1 en decoración. 64

y The Pleasure Principle. Bueno, muchos críticos alabaron esta producción, incluso tuvo una postulación al álbum del año en los Grammys. Esta producción ha sido elogiada por los críticos tanto como una hazaña artística, así como un testamento personal de autorrealización, pues resulta que Janet Jackson dejó las riendas familiares, las raíces, para dedicarse a ella misma, a controlar todo. Por eso el álbum se llama Control. Abdel Miranda, buenos días. Abdel, gracias. Yesquel Cedeño, también agradecido. Marco Didier, feliz fin de semana para Ricardo. Warlock, Artemio Saavedra. Este es el fin de semana en Antena 8. El fin de semana es para bailar, cantar y divertirse. Disfrútalo con la radio como debe ser. Antena 8. Seguimos luego de Janet Jackson. Aquí está Rick Astley para complacerles. To Dance With Me, Rick Astley, Ivy Doyen, escuchando buena música, maravillosa programación, gracias, Edgar Tills, también Lisbeth Zen, Matt Viernes de baile, feliz para todos, felicidades. Rubén Roa dice presente, Rubén Martínez desde el West, gracias a todos ustedes por formar parte de la radio como debe ser. Seguimos con más buena música e información. ¿Conoces las nuevas camionetas de Hyundai, Venue, Kona y Palisade? Hazles la prueba de manejo en el Family Weekend de Petro Autos este 7, 8 y 9 de febrero de 12 mediodía a 7 de la noche en los estacionamientos de Metro Mall. Te dejarán con la boca abierta. Los éxitos para todas las generaciones están aquí. Siente la diversión de los fines de semana con Antena 8. 100.1 Antena 8. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde el CNN Center, soy Luis Carlos Posse. Y yo soy Guillermo Arduino. Un tren descarriló en el norte de Italia y dejó 2 muertos y decenas de heridos. La tragedia ocurrió en la mañana del jueves en la comuna de Lodi, cerca de Milán. La Brigada de Bomberos de Italia confirmó que los 2 fallecidos eran los conductores. El presidente del país, Sergio Mattarella, publicó un tuit con sus condolencias a las familias.

Everything But The Girl, un clásico de baile noventero. Y te invito a probar los deliciosos platos de Piola Panamá, famosi per la pizza y pasta, y ahora con las carnes al carbón, con menú ejecutivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 3 de la tarde desde 10.95. Estamos en calle 74 San Francisco. Síguenos en Instagram, @PiolaPanamá, y aprovecha todas las promociones que tenemos para ti. Piola Panamá, famosi por la pizza, pasta y ahora por las carnes. Estamos con Degusta y Apetito 24 para delivery. Edward Mendieta nos acompaña en esta mañana. También Domiciano Córdoba, François Z-Boy. Edgar Bonfante dice que esa canción le recuerda a Rock Café. ¡Buenos tiempos! Sí, vamos con otro clásico de baile de la década del 90. Everybody!

Alison Moyet es la vocalista de esta agrupación. Saltó a la fama como la voz del dúo Yazoo junto a Vince Clark. Vamos ahora a bailar al estilo de Hathaway. Es una colección de éxitos de este artista. Éxitos importantes de Hathaway. Se llama In The Mix. Son tres canciones famosas en las pistas de baile de este artista de Trinidad y Tobago que conocemos como Hathaway, del género Eurodance. Entre 1992 y 1993, What is Love,

La buena música abunda todos los fines de semana. Y ven a Piola Panamá, famosa hiper la pizza, pasta y ahora por las carnes al carbón. Disfruta de la mejor promoción en tragos, cervezas y vinos 2x1. Todos los viernes para acompañar tus platillos, deleítate en el mejor ambiente para compartir. Síguenos en Instagram, @PiolaPanamá. Estamos en Degusta y nuestro delivery es con apetito 24. Piola Panamá, famosa hiper la pizza, pasta y ahora por las carnes. Gracias. Recuerden, tenemos el WhatsApp 6483-0541. 6483-0541. Viene Erasure, A Little Respect. little respect de la agrupación Erasure. Buenos días, Eugenia Adames. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. También David está disfrutando la buena música. Dani Alonso, gracias. También Belkis, muchísima energía. Es viernes, vamos con Madonna. Everybody. Watching you. Yeah. I know you wanna get up. Primeros sencillos de Madonna, diríamos que fue la primera que puso a la gente a bailar, por allá por el 82. Incluso el álbum debut de Madonna no había salido cuando esta canción estaba sonando en las pistas. Buenos días para Mario Luis, también para Colorado, está Fitón también disfrutando la música, que es la del viernes, y un viernes con sol, mucha energía para todos. Bueno, por cierto, a cuidarse del sol. ¿Eh? Peligroso el sol. Este es tu fin de semana en Antena 8. Deco Express te invita a conocer el apartamento de 40 metros cuadrados. Recibidora, sala, cocina, comedor, recámara y baño, todo en un acogedor apartamento que hemos recreado con todos los muebles que necesitas para decorarlo y vivir cómodamente. Deco Express, haz de tu casa un hogar. Visita nuestro showroom en el Carmen, calle Ricardo Miró, casa H2, y elige entre una increíble variedad de muebles y accesorios de la popular marca IKEA.

fin de semana, como debe ser. Antena 8. Harry, esta canción llegó al primer lugar en las listas de baile en el último trimestre del 85. Perteneció a la película Crush Groove. Mucho baile, por supuesto. Seguimos saludándoles. Walter, gracias por estar con nosotros. Julio Ibáñez y Shirley Kisser. También Nilka, que está de feliz cumpleaños hoy. Mucha salud para ti, Nilka. Mónica Muñoz también, que quiere escuchar esta de Regina, Baby Love. Diony Arango dice, como siempre, Antena 8 en las mañanas. Epifanio Corella, buenos días. Semana. Love de Regina, 1986. Es un One Hit Wonder, su único éxito. Llegó al primer lugar en las listas de baile, por supuesto. Y producido el tema por Stephen Bray, que trabajó muchísimos éxitos para Madonna. Bueno, y gracias Julio Pití, gracias a todos. El domingo en cabina una vez más. Para ustedes el Top 15 de Antena 8, domingo a las 10 de la mañana, no se lo pierdan. Y el lunes, por supuesto, de vuelta con ustedes. Me despido con Bananarama, I Heard a Rumor. Gracias y sigan con ¿Qué Mañana? Antena 8 presentó Los 80 a las 7, 100.1, Antena 8. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde CNN en Atlanta les informa Leticia Guevara con algunas de las noticias más destacadas a esta hora. El coronavirus de Wuhan continúa desafiando los esfuerzos de contención de las autoridades sanitarias en todo el mundo. Desde que fue detectado el primer caso han muerto al menos 630 personas, dos de ellas fuera de China continental, en Filipinas y en Hong Kong. Hasta el cierre de esta emisión existían más de 31.400 casos positivos en China y en otros 25 territorios y países. El brote iniciado en Wuhan a mediados de diciembre ha sido declarado una emergencia sanitaria internacional por la Organización Mundial de la Salud. Una de las principales preocupaciones de los expertos es la habilidad del virus de transmitirse de persona a persona mediante la tos, estornudos o simplemente por un contacto.